Jesús vejado y coronado de espinas. Durante la flagelación de Jesús, Pilato se dirigió muchas veces a la multitud, que una vez le gritó: «Debe morir, aunque debamos morir también nosotros». Cuando Jesús fue conducido al cuerpo de guardia, gritaron de nuevo: «Mátalo, crucifícalo». Después de esto, hubo un rato de silencio. Pilato dio órdenes diversas a sus soldados, y los miembros del Sanedrín mandaron a sus criados a que les trajeran de comer. Pilato, con el espíritu agitado por sus supersticiones, se retiró unos instantes para consultar a sus dioses y ofrecerles incienso. La Santísima Virgen y las santas mujeres se retiraron de la plaza. Después de haber recogido la sangre de Jesús, vi que entraban con sus lienzos ensangrentados en una casita cercana. No sé de quién era. La coronación de espinas se llevó a cabo en el patio interior del cuerpo de guardia. Había allí 50 miserables criados, carceleros, esbirros y esclavos, y otros de la misma calaña. La muchedumbre permanecía alrededor del edificio, pero pronto fueron apartados de allí por los 1000 soldados romanos. Aunque mantenían el orden, estos soldados reían y se burlaban de Jesús y animaban a los torturadores de nuestro Señor a redoblar sus insultos, como los aplausos del público excitan a los cómicos. En medio del patio había un fragmento de pilar. Pusieron sobre él un banquillo muy bajo y lo llenaron de piedras puntiagudas. Le quitaron a Jesús nuevamente la ropa y le colocaron una capa vieja colorada de un soldado que no llegaba a sus rodillas. Lo arrastraron al asiento que le habían preparado y lo sentaron brutalmente en él. Entonces le ciñeron la corona de espinas a la cabeza y se la ataron fuertemente por detrás. Estaba hecha de 3 varas de espino bien trenzadas y la mayor parte de las puntas vueltas a propósito hacia adentro. En cuanto se la ataron, le pusieron una caña en la mano. Todo esto lo hicieron con una gravedad bufa, como si realmente lo coronasen rey. Le agarraron la caña de las manos y le pegaron con tanta violencia sobre la corona de espinas que los ojos del Salvador se llenaron de sangre. Se arrodillaron ante él y le hicieron burla. Le escupieron la cara y lo abofetearon gritándole: «¡Salve, rey de los judíos!». Después lo levantaron de su asiento y luego volvieron a sentarlo en él con violencia. Es absolutamente imposible describir los ultrajes que perpetraron esos monstruos con forma humana. Jesús sufría una sed horrible a causa de la fiebre provocada por sus heridas. Temblaba, su carne estaba abierta hasta los huesos, su lengua contraída. Solo la sangre sagrada que caía de su cabeza refrescaba sus labios ardientes y entreabiertos. Esta espantosa escena duró media hora, mientras los soldados, formados alrededor del pretorio, seguían riendo e incitando a la perpetración de todavía mayores ultrajes.